Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Don Javier Venegas, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Doña Raquel Tejero, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, don Luis? Bueno, como recordaba don Jaime de Berenguer, se empezó con las cacerolas en los balcones el 1 de abril, pero últimamente pues a la gente le ha dado por aprovechar los paseos para pasear con su cacerola y con su bandera y dar unos cuantos gritos contra este gobierno que es responsable de cómo estamos y nos sigue reprimiendo para evitar tener que dar explicaciones. Si la gente sale a la calle respetando las normas de seguridad, no tengo nada que objetar. Que la gente lleve mascarilla, mantenga la distancia y no se quede parada en los sitios. Es decir, que pasee, que es lo que prevén las normas. Don Javier, usted, bueno, ha dedicado mucho tiempo a analizar y escribir sobre todas estas amenazas a la libertad. A mí me parece completamente demencial que estemos en estos momentos sometidos a una regulación de excepción, que somos la excepción dentro de Europa, y que además pues nos traten como si fuéramos ganado, poniéndonos a qué horas podemos salir o no. Es inaudito lo que está ocurriendo. Yo creo que esto ya no consiste en verlo desde un punto de vista de izquierda a derecha, de un partido u otro. Es decir, yo creo que cualquier persona con un mínimo de sentido común tiene que entender que esta situación es inaceptable. Es decir, el gobierno no tiene ningún derecho a establecer el estado de alarma. Es decir, puede tener los mecanismos para establecerlo, pero no tiene ninguna justificación para mantener el estado de alarma. Eso es el primer mensaje que hay que lanzar, o que yo lanzaría hacia cualquier ciudadano, me da igual cuáles sean sus preferencias políticas. Entiendo que se lo lanza a personas que tienen un mínimo sentido del valor de lo que es la libertad, una libertad que en realidad se ha establecido de forma falaz, una especie de dicotomía, por no utilizar una palabra tan pedante, como que libertad y seguridad son términos que en esta situación son excluyentes, en absoluto. La mayor seguridad que puede tener cualquier persona, bajo cualquier gobierno del mundo, es precisamente la libertad. La libertad tiene, en las democracias medianamente decentes, tiene una cuestión fundamental, que es el control del poder. Y precisamente su seguridad, la seguridad de cualquier persona frente en una pandemia, en cualquier circunstancia, da igual la situación excepcional, salvo en una guerra, me imagino, ¿no? Pero vamos, que no estamos en guerra, ojo. Es precisamente que esos mecanismos funcionen. ¿Por qué? Porque usted puede ejercer y mantener sus derechos, entre ellos el derecho a la vida, es decir, el derecho a preservar un derecho tan, tan fundamental que no emana de ningún Estado, sino que es inherente a la persona, a la vida. Y ahora mismo nos encontramos con un gobierno que está aplicando, está atentando contra esos derechos, y lo está haciendo de manera completamente injustificada. Esto hay que tenerlo claro. Aquí no hay que caer en la trampa de que para contener el virus tenemos que renunciar a nuestros derechos. Eso es falso. Y a partir de ahí pues podemos hacer cualquier análisis. Lo que hay es un uso arbitrario, completamente arbitrario del poder. Una arbitrariedad del poder porque, como bien había dicho Jaime Berenguer, es decir, este gobierno considera el poder como un botín. Es decir, es un poder no para servir a los ciudadanos, sino para servirse del poder. Entonces, esto hay que dejarlo meridianamente claro. Y a partir de ahí, yo creo que hay que establecer una resistencia, no vamos a decir una resistencia ilegal, ni absolutamente salida de tono, ni exacerbada, ¿no? Pero de contundente contra lo que es la prolongación de ni un día más de estado de alarma, ni un día más. Hay muchas formas de establecer criterios sanitarios para evitar que la epidemia se propague, desde luego, o mantenerla bajo control. Y desde luego no es decirle a usted a qué hora puede salir a la calle. Eso es absolutamente inaceptable, y contra eso cualquier persona, vote lo que vote, no puede estar a favor de ninguna de las maneras. Doña Raquel, usted ha vivido muchas concentraciones de mucho tipo, sobre todo cuando el proceso pues le tocó allí vivir en Cataluña algunas situaciones pues no precisamente agradables. OK Diario ha estado informando de eso, que la izquierda, haciendo un favor inmenso al movimiento de las cacerolas, pues ha bautizado como el movimiento de los cayetanos, y digo haciendo un favor inmenso porque le han hecho tal publicidad que las cacerolas pues van a más por toda España. ¿Ha estado usted por allí, por Núñez de Balboa, rodeada de cayetanos, o si no, cómo lo ha vivido? Sí, sí he estado, don Luis, allí. De hecho, estuve el segundo día. El primer día fue el que se hizo más viral por aquello de que, bueno, de que muchos ciudadanos sostenían que se había identificado a gente simplemente por llevar banderas de España. El segundo día me acerqué para ver lo que pasaba allí y poder contarlo en OK Diario. Y había una concentración de unas 100 personas sin ningún tipo de problema. Fue una concentración de unos 20 minutos. Es cierto, y decir que no todo el mundo llevaba mascarilla, y desde aquí aprovecho para, por favor, pedir que si se dan este tipo de protestas, por lo menos que se mantengan las medidas de seguridad, porque es muy importante tanto como para ellos como para el resto de personas. Y partiendo de aquí, fue una manifestación completamente pacífica en la que, bueno, se golpearon cacerolas, que ya va siendo una tradición aquí en España, si no es por una cosa, es por la otra. Y vi a muchas personas de una clase social alta, media e incluso baja, que no respetaban, o sea, que respetaban completamente las normas, pero que además lo que no respetaban eran las decisiones del gobierno de mantenernos encerrados en casa sin ningún tipo de explicación. Y aquí, con esto, quiero decir que lo que no puede ser es que el gobierno nos haga quedarnos en casa en Madrid, que nos impida continuar con nuestra vida, dentro de que no va a ser una vida normal ni una nueva normalidad, por mucho que ellos lo digan, porque no va a tener nada de normalidad en muchos meses, pero que nos permita seguir con nuestra vida de alguna manera. No puede ser que los españoles, que los madrileños, no tengamos una respuesta de por qué nos estamos quedando en casa. Entonces, es normal que esas personas, que en un principio eran 100 y han ido aumentando a lo largo de los días, menos un día que llovió, y la verdad es que la concentración menguó bastante, es normal que esas personas salgan a la calle a decir lo que piensan, porque no pueden hacerlo de otra manera, porque los medios de comunicación les estamos dando una voz para que puedan protestar y para que puedan decir la opinión sobre el gobierno. Pero si esas personas no se ven representadas en la mayoría de los medios de comunicación, van a buscar una manera diferente de quejarse, porque es un derecho constitucional poder salir a la calle a manifestarse. Y el gobierno, la sensación de que está dando es que está penalizando a Madrid, sobre todo por haber comenzado esta revuelta que ha comenzado en Núñez de Balboa, de unos ciudadanos completamente normales y corrientes que simplemente han salido con su cacerola a protestar contra la gestión del gobierno. Don Javier, en otros países, por ejemplo Alemania, donde hoy se prevén manifestaciones masivas, según le leo a don Luis Ignacio Gómez en Twitter, pues oiga, han aplicado legislación ordinaria, han emitido en general más recomendaciones que órdenes, y al final pues la gente, si quiere manifestarse, se manifiesta respetando las distancias de seguridad, porque es un derecho constitucional. A mí, sinceramente, me asombra que todavía no hayan intervenido los tribunales, no haya intervenido el Tribunal Constitucional para decir que se está restringiendo ilegalmente, inconstitucionalmente, el derecho de manifestación. Mientras se respeten las normas de distancia mínima, ¿quién narices es el gobierno para decirnos si nos podemos manifestar a tal hora o tal otra, y mucho menos si no nos podemos manifestar? Bueno, don Luis, es todavía más grave, porque no es que nieguen el derecho de manifestación, que efectivamente es así, es que lo administran de forma arbitraria. Sí, porque en Navarra me creo que recordar que ha habido una manifestación en favor de un etarra, ¿no?, de un asesino, y ha sido autorizada por la delegación del gobierno. Sin embargo, pues otras no las autorizan. Es decir, estamos ante una arbitrariedad. Hay un artículo en Disidentia que lo firma el prestigioso historiador Rafael Núñez Florencio, que habla, pues precisamente distingue entre la discrecionalidad del poder y la arbitrariedad, ¿no? Y llega a poner pues el ejemplo este de bueno, que Albert Camus ponía en Calígula, ¿no?, de por qué Calígula pues decide nombrar senador a Incitatus, su caballo, ¿no?, y por qué lo hace, porque puede, porque hace un uso arbitrario del poder, porque directamente no tiene que dar cuentas ni rendir cuentas ante nadie, ¿no? Es decir, este gobierno se ha situado en una fuera de la legalidad, es decir, estamos con un gobierno que se sitúa al margen de lo que es la Constitución, al margen de los derechos fundamentales, y directamente los vulnera, está vulnerándolos, y para mantener, como bien dice usted, para mantener una lucha razonable contra la propagación de un virus, pues existen muchas medidas que se pueden tomar sin tener que decirle al ciudadano pues a qué hora puede salir o a qué hora no puede salir. Es decir, que una persona vaya a su trabajo con su coche, como me contaba otro día un amigo, y que cada día que ha ido al trabajo, cada día prácticamente le haya parado la policía para pedirle cuentas de dónde va. Es decir, es algo fuera de lo normal, es inaceptable. Si es que hablaba alguien, me parece que era también Jaime Berenguer, de que el apoyo de Ciudadanos a la última prórroga del estado de alarma. Es decir, bueno, pues Ciudadanos lógicamente ya es una gente, salvo por ese tipo de malos servicios que nos ha prestado, pues es un partido irrelevante. Pero lo más grave de todo es la falta de conciencia que debería existir en todo político ahora mismo, que se precie de ser un político decente, que esta situación es inaceptable y hay que pararla por todos los medios, hay que revertirla por todos los medios legales posibles. Y bueno, hablaba usted de los tribunales. Bueno, los tribunales, no sé lo que harán los tribunales, pero lo que sí sé es que ahora mismo está en los no se pueden celebrar vistas en los juzgados. Es decir, pues como si todos los juicios fueran como los del Procés, ¿no? Una cosa así espectacular, llena de gente, cuando la mayoría de las vistas pues está el fiscal, el secretario judicial, el juez y los abogados y alguien más. Es decir, que se pueden celebrar perfectamente manteniendo distancias de seguridad. Sin embargo, están cerrados, ¿eh? Están cerrados también porque el gobierno no los abre. Es decir, en la práctica tiene también al Poder Judicial secuestrado. Es decir, solo hay un poder ahora mismo, y no es el poder del Ejecutivo propiamente dicho, es el poder de un personaje que es Pedro Sánchez, de una persona, es decir, que tenemos un caudillo, ¿eh? Tenemos un caudillo y se ha acabado. Y el fraudillo le llaman. Pues muy bien, pues eso, ¿eh? Y entonces esto no se puede, esto es una, no es una cuestión de situarse en los extremos, ni de volverse una persona conflictiva, ni no, es que esto es algo de sentido común, y no solo de sentido común, sino de exigencia democrática, de la cualquier persona no puede estar a favor de mantenimiento de un estado de alarma. Pero es que no hay ningún motivo que lo justifique, habiendo muchísimos mecanismos, suficientemente, como están demostrando todos los países de Europa, menos el nuestro, que esto hay que decirlo muy alto. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí en España? Es decir, ¿qué volumen de contagios tenemos a día de hoy en la Comunidad de Madrid? Sí, pero es decir, si los datos sanitarios avalan que el estado de alarma ahora mismo ya es completamente prescindible, es decir, y eso de estar todo el día diciendo no, es que va a haber rebrotes y sois unos irresponsables y no sé qué. El mayor irresponsable que ha habido aquí ha sido el gobierno desde el principio hasta el final. Una última pregunta, doña Raquel Tejero. Bueno, aprovecho para recomendar a nuestros oyentes que ya está disponible en la página de Libertad Digital el artículo de hoy de don Javier Somalo, que se titula A las cacerolas, con K. Doña Raquel, una cosa, la verdad es que se me ha roto un mito. Entro en OK Diario y veo otra noticia que publican ustedes hoy, que es que resulta que el padre de Chenique juega al golf, es un Cayetano, ¡Dios mío! Sí, es una noticia que hemos sacado en OK Diario hoy, que bueno, básicamente lo que quiere decir, porque cada uno es libre de jugar al golf, al tenis o a la petanca, cada uno es libre de hacer con su tiempo libre lo que haga falta. Pero es precisamente una crítica a la izquierda que arremete contra la gente por tener una clase social o por tener una manera de vida, y los descalifican y los denominan de pijos y de cayetanos y no sé cuántos términos más han salido estos días, y ya por eso parece que ya no tienen derecho a protestar. Es decir, en este país solamente puedes protestar si eres de izquierda, si eres comunista, si no tienes esa ideología no puedes protestar porque no tienes derecho, porque tú lo que tienes que hacer es estar trabajando y trabajando y trabajando y ser siervo del sistema capitalista, como ellos dicen, pero a la calle a protestar no puedes protestar, porque eso es un derecho solamente para los ciudadanos de izquierdas. Y esta es precisamente una crítica, que cada uno tiene que mirar dentro de su casa, de lo que tiene, y que hay que ser un poquito más generosos y un poquito más respetuosos con aquellas personas que no son como nosotros, y que porque no piensen como nosotros y no sean como nosotros no significa que no puedan protestar. Entonces, bueno, pues esto es básicamente lo que hemos querido decir con esa noticia, que nos parece fenomenal que el padre de Echenique juegue al golf, faltaría menos en un país libre y en cualquier país, que cada uno haga lo que quiera, que es de lo que se trata esta democracia. Incluso llamarse Cayetano, hombre, por cierto, la iglesia de San Cayetano, iglesia tradicional, muy antigua, de uno de los barrios más populares de Madrid. En fin, que no todo el mundo que se llama Cayetano es rico, por favor. Muchas gracias, doña Raquel. Muchas gracias, don Javier. Seguimos contando con ustedes. Cuídense. Igualmente. Un abrazo. Bueno, hacemos.